hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la sesión pleno extraordinario convocado para el día de hoy con un único punto del orden del día, cual es la renuncia, en este caso de mi persona, al cargo de alcalde presidente del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Con fecha 30 de junio, como alcalde de la ciudad, hice entrega en el registro de entrada de mi renuncia a la alcaldía de Archidona. Como dice en el escrito, desde 2003 he venido asumiendo las funciones de alcalde de Archidona, gracias a la confianza y al respaldo de la ciudadanía, y en este periodo al frente del equipo de gobierno en nuestro ayuntamiento nos hemos esforzado por mejorar nuestra ciudad y la calidad de vida de los archidoneses y archidonesas. Fruto de este trabajo es el cambio que ha experimentado Archidona, pero sin duda en ese cambio ha sido imprescindible el trabajo diario de los empleados municipales, a los cuales quiero trasladar mi felicitación y agradecimiento. Creo firmemente que en los puestos de responsabilidad política hay que permanecer durante un tiempo limitado y de una forma natural dejar el puesto a otras personas que con nuevas propuestas sigan trabajando por mejorar la ciudad. Después de 11 años como alcalde de Archidona, creo llegado el momento de ceder el testigo y poner punto final a esta etapa. Por todo ello, presento mi dimisión como alcalde de Archidona y para que así consulte al efecto oportuno, Archidona, 30 de junio de 2014. Con este acto quería hacer explícito la renuncia a la alcaldía de Archidona. Como ya dije en esa carta, dar el paso a nuevas personas, a nuevas propuestas, y por tanto, hoy, en el pleno de hoy extraordinario, tomamos razón de ese acuerdo. A continuación, tienen la palabra las portavoces de los distintos grupos políticos que constituyen nuestra corporación. En primer lugar, Partido Popular, Alberto. Gracias y buenas noches. En primer lugar, quiero disculpar la presencia de mi compañero Agustín Valero, que se encuentra de baja, recuperándose de una complicada enfermedad, por lo que esta noche no está aquí con nosotros. Desde el Grupo Municipal Popular, respetamos la decisión que toma don Manuel Sánchez Sánchez de renunciar a la alcaldía de nuestra ciudad, aunque mentiríamos si no reconociéramos que nos hubiese gustado que acabara esta legislatura. Porque entendemos que son los ciudadanos, y solo los ciudadanos, quienes tienen el derecho de elegir a su alcalde, máxime cuando no hay unas razones con la suficiente fuerza para justificar dicha renuncia, amparada solo en una estrategia de imagen y promoción del que podría ser su sustituto. Aún así, insisto en que respetamos esta decisión, porque también es cierto que las reglas del juego democrático la amparan. Dicho esto, me gustaría aprovechar la oportunidad que me brinda este pleno para resaltar la figura política de don Manuel Sánchez, que hoy pone fin a una etapa de 11 años al frente de este ayuntamiento, etapa que he compartido tanto desde la oposición como desde el grupo de gobierno. Hoy no vengo a vanagloriar al hasta ahora alcalde, porque no es mi cometido, ni estoy aquí para ello, y además estoy seguro que sus compañeros y compañeras ya lo harán. Pero sería injusto si hoy no reconociera el talante dialogante, democrático y justo de Sánchez, que ha inspirado sus 11 años de alcaldía en el gran amor que siente por esta ciudad. Con Manuel Sánchez como alcalde, con sus aciertos y sus errores, se ha conseguido algo muy importante, y es dar una magistral lección de democracia, superando arcaicos pensamientos del pasado y entendiendo que es más importante buscar puntos de encuentro que anquilosarse y refugiarse en diferencias ideológicas que solo dividen y debilitan. Y es que los muchos logros que se han conseguido durante estos últimos años han sido gracias al entendimiento entre Izquierda Unida y Partido Popular. Manuel Sánchez ha sabido priorizar y encontrar el consenso con personas que ideológicamente pudieran parecer antagónicas. Por eso, esta noche reconozco su magistral disposición en buscar el beneficio para la ciudad, encontrando en el diálogo, el debate y la palabra las armas democráticas necesarias para ejercer una labor tan importante como la de ser alcalde de Archidona. Desde el Grupo Municipal Popular queremos darle las gracias por trabajar de forma desinteresada por esta ciudad, por creer siempre que existe una Archidona mejor. Quiero, y para tranquilidad de todos, confirmar que el pacto de gobierno Izquierda Unida y Partido Popular queda al margen de cualquier relevo, entre otras cosas porque este pacto no es con Manuel Sánchez, sino con el grupo al que pertenece. Vamos a continuar priorizando nuestro compromiso con la ciudadanía. Seguiremos trabajando juntos desde un grupo de gobierno estable para seguir construyendo una Archidona más dinámica, con mayor oportunidades, más empleo, más bella, más limpia y segura y competitiva, y una Archidona de todos para todos, que sea un referente de la ciudad, que esta ciudad se convierta en un referente en la comarca y en la provincia. Por último, quiero reiterar nuestra felicitación y agradecimiento a don Manuel Sánchez Sánchez por todos los logros conseguidos para Archidona, siendo el alcalde. Porque aunque pertenezcamos a grupos políticos diferentes, reconocemos la labor que cualquier persona, sea cual sea su ideología política, realiza en beneficio de esta ciudad, máxime cuando están sustentados en el amor hacia la ciudad, el respeto a las demás fuerzas políticas y el máximo cumplimiento de la legalidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, archidoneses, archidonesas, vecinos, vecinas, representantes de la Junta de Andalucía y compañeros del Grupo Municipal de Izquierda Unida de aquí de Archidona. En esta época en la que la situación económica de crisis económica y política que está afectando incidentemente a la sociedad y siendo el centro y objetivo de esas críticas la denominada clase política en general, quiero aprovechar para realizar una defensa de aquellas personas que con independencia a su ideología dieron, hemos y darán un paso al frente para mejorar la sociedad en la que vivimos, especialmente dentro del ámbito municipal, por ser la política municipal la más cercana a la ciudadanía. Por tanto, todos los miembros de esta corporación, de anteriores corporaciones y de futuras, debemos y deberán de estar orgullosos de representar y defender los intereses de nuestra ciudad, Archidona, trabajando conjuntamente con toda nuestra ciudadanía para avanzar y alcanzar una sociedad más libre, justa, más igualitaria y solidaria. Manuel Sánchez, nuestro alcalde hasta hoy, es un archidoner comprometido con su ciudad, al igual que todos y todas los miembros de esta corporación y anteriores. Ha dedicado muchos años a trabajar desde su ideología para mejorar nuestra ciudad, desde la etapa en la cual estuvo en la oposición hasta la consecución de la alcaldía que ha ejercido estos últimos 11 años, siendo este el máximo honor que cualquier ciudadano puede tener por su ciudad. Con independencia de las connotaciones y análisis políticos que se puedan realizar sobre la dimisión o renuncia de Manuel Sánchez, hoy todos y todas debemos de realizar un ejercicio de gratitud por los años dedicados por parte de Manuel Sánchez a nuestra ciudad, con sus aciertos y con sus errores, porque de los errores también se aprende y todos nos equivocamos, y yo el primero. Por ello, hoy me van a permitir, primero como archidonés y seguidamente como integrante de esta corporación, portavoz del Grupo Municipal Socialista y en representación de la Agrupación Socialista de Archidona, desearle, expresar mi gratitud a Manuel Sánchez por todos los años de servicio público que ha prestado a Archidona, deseándole lo mejor en una nueva etapa que inicia actualmente. Y como compañero de corporación que va a seguir siendo, trasladarle de forma pública, tanto a él como al resto de la corporación municipal, el compromiso de todos los miembros del Grupo Municipal Socialista y de la Agrupación Socialista que tienen hacia nuestra ciudad, hacia Archidona. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias. Buenas tardes. Me vais a permitir que tome una licencia y comience mis palabras con la lectura de una carta que representa el sentir de unas personas que hoy no pueden estar con nosotros. La carta dice así: con el permiso de mi grupo municipal de Izquierda Unida y del portavoz municipal del mismo, amigo y compañero Paco Jiménez, me gustaría dejar constancia en este pleno de mi agradecimiento hacia la persona de Manolo Sánchez por su plena dedicación durante estos 11 años al pueblo de Archidona como alcalde de todos y todas los archidoneses y archidonesas. En nuestro recuerdo queda el día más ilusionante, cuando fuiste nombrado alcalde, y también el peor día. No sé si para ti, pero para mí me imagino que también. Para Laure, Gema y Blas fue cuando entramos juntos por primera vez como equipo de gobierno al ayuntamiento, con bastantes nervios, para hacernos cargo del aparato administrativo municipal y empezar a marcar nuestra línea de gobierno, convencer y convencernos de que solamente queríamos y podíamos hacer transformar la ciudad de Archidona y realizar nuestros proyectos, ¿verdad, Manolo? La valoración de Manolo Sánchez como alcalde de Archidona corresponde a la historia y a la memoria del pueblo archidonés. A mí, la de haberlo tenido como un compañero de viaje, como alguien que se ha volcado con su pueblo y para su pueblo de una forma innegable, solidaria, altruista, sin desfallecimiento y con un trabajo constante y plenamente compatible con su trabajo de médico. Sí, de médico del SAS, un currante más, un trabajador fácil de ver dentro de una ambulancia acudiendo a una llamada de emergencia o acompañando a un enfermo en la urgencia hospitalaria. Lo digo con conocimiento de causa porque así y de forma casual a mí me ha pasado. Que tanto en su hora como en sus días de descanso se lo ha dedicado a su pueblo, como alcalde, sin pedir emolumento alguno. No sé cuántos kilómetros has realizado con tu coche, no sé cuántas suelas de zapato has desgastado, no sé cuántos vecinos y vecinas han recibido y ha ayudado, cuántas facturas has firmado y pagado, a cuántas y cuántas personas has contratado legalmente. Pero sí sé cuánto y cuántos proyectos hemos empezado, realizado, terminado. Proyectos de todo tipo, proyectos para todos, proyectos para nuestro pueblo. Sociales, urbanísticos, deportivos, educativos, medioambientales, formativos, de género, para jóvenes, para mujeres, para mayores. También culturales. Y ya que nos han tildado de derrochadores y de fiestas y fiesteros, en letras mayúsculas, casualmente las cantidades que dedicábamos a las fiestas eran menores que en etapas anteriores o se financiaban con aportaciones de otras administraciones. No quiero restarte protagonismo ni ser el portavoz de este grupo municipal. Manolo, siento no estar presente en este momento histórico. Siento no poder acompañarte, no ya como compañero, sino como amigo, en este día, y así quiero que estas letras sean el medio con el que poder mostrar mi agradecimiento y mi admiración hacia ti, hacia tu persona y tu forma de ser. Sirva este abrazo que le pido a Paco que te lo dé, ya que yo no puedo hacerlo, por los 16 años compartidos en esas labores municipales que tanto nos llenaron de satisfacción. Un abrazo, firmado Juan José Pastrana Paneque. Me vaya a permitir que el abrazo se lo dé ahora. Bueno, querido alcalde, querido amigo y amiga concejales y concejalas, señor vicepresidente de la Junta de Andalucía, don Diego Valdera, señora Fátima Berlanga, coordinadora de la vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Málaga, parlamentario y parlamentaria andaluza Juan Antonio Castro y doña Lola Quintana, delegado provincial de la Junta de Andalucía, don Manuel García Peláez, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados y diputadas provinciales Tony Morilla y Pedro Fernández, señor coordinador andaluz de Izquierda Unida, don Antonio Maillo Caña, autoridades, queridos vecinos y vecinas de Archidona, que hoy nos acompañáis en este pleno, señoras y señores. Manuel Sánchez es querido por tu compañero y compañera de militancia, querido por todos aquellos que han compartido tu equipo de gobierno y, sobre todo, y lo más importante, para un alcalde, querido por el pueblo de Archidona, político coherente consigo mismo y con las ideas que siempre ha defendido, con una filosofía de vida que se puede comparar con el estoicismo de Marco Aurelio, cuando nos dice que el único fruto de la vida terrenal es una disposición piadosa y la actividad social. Todo como discípulo de Antonino, su constancia en los hechos realizados conforme a la razón, su ecuanimidad de todo, su piedad, la serenidad de su cara, su carácter dulce, la ausencia de vanagloria, su afán por comprender las cosas. Actividad social y actividad política, compromiso humano con el pueblo de Archidona. Nuestro alcalde, a lo largo de sus años que ha estado al frente del gobierno municipal, siempre ha destacado por iniciativas y posturas políticas innovadoras. Ahora también su dimisión y fórmula para hacerla efectiva es un acontecimiento poco habitual en la vida política, ya que no estamos acostumbrados a ello. De nuevo sorprende y da un paso que debe ser contemplado con normalidad en la marcha política de cualquier institución. Han sido 11 años al frente del Gobierno Municipal de Archidona, un tiempo adecuado, que no ha sido breve, pero tampoco ha querido eternizarse en el cargo público. Un mandato con un balance tremendamente positivo. Las demandas de una ciudadanía que se moviliza contra los privilegios y la injusticia, una ciudadanía que lucha por una democracia real, más participativa, y donde las limitaciones de mandato sean signo de buena salud política. Con esta decisión nos están marcando el camino. Manuel Sánchez llegó a la vida política siendo uno de los fundadores del proceso de constitución de Izquierda Unida. Se incorporó a la política municipal formando parte de la lista de Izquierda Unida en la Cuarta Corporación Democrática y tomó posesión del cargo de concejal el 7 de octubre de 1994. Ha formado parte como concejal de Izquierda Unida en la oposición en los mandatos de 1995-1999, siendo portavoz en la corporación de 1999-2003. En 2003, Izquierda Unida ganó por primera vez las elecciones municipales y fue elegido alcalde, cargo y dignidad que ha mantenido hasta el día de hoy. Como nuestro alcalde ha hecho del trabajo en equipo uno de sus principios, y en sus equipos de gobierno han estado presentes la experiencia y la renovación, es de justicia en este acto el nombrar a los concejales y concejalas que han trabajado con él en estos últimos años, tanto en la oposición como en el grupo de gobierno. Mencionamos a María Teresa Martín Hidalgo, Emilio Casado Cabello, Francisco Maeso Rubio, Domingo José Poyato Lara, Juan José Pastrana Paneque, Laureano Toro Arjona, Francisco Javier Toro Martín Blas, Gema Jimeno Escobar, María José Casado Lara, Juan Antonio Lara Medina, Juana María Barrio Alba, María Álvaro Ábalos Garrido y un servidor de ustedes, quien le habla, Francisco Jiménez Aguilera. Y los representantes de la alcaldía en las barriadas, Diego Alarcón Márquez en la estación de Salinas, Rosario Comino Ardina en las Huertas del Río y Ramón José Barranco Molina en la estación de La Romera. Si por algún motivo ha quedado alguien sin nombrar, os ruego que me disculpéis la involuntaria omisión. Con la llegada de Manuel Sánchez a la alcaldía y con su equipo de gobierno comenzó la transformación del modelo de ciudad de Archidona y de sus barriadas. De forma decidida y valiente se iban solucionando los asuntos del día a día. Al mismo tiempo, se proyectaba un futuro para el desarrollo de nuestro municipio, gracias a su capacidad y voluntad de innovación, de estar siempre abierto a lo nuevo, apostando por el futuro de Archidona. Atrás quedaba una política conformista y gastada, limitada a administrar lo existente. Con Manuel Sánchez llegó un nuevo talante y un modelo de gestión. Una nueva Archidona se ponía en marcha, un nuevo modelo de ciudad que sería desarrollado en años sucesivos por el alcalde y sus respectivos equipos de gobierno. Del programa electoral de Izquierda Unida, de su primer mandato como alcalde, cabe destacar la iniciativa de los presupuestos participativos. Hoy Archidona es un referente de la participación ciudadana y es motivo de estudio de universidades y foros nacionales e internacionales. Vecinos y vecinas que se implican en una tarea común, participando en la decisión de qué proyectos realizar con inversiones destinadas a mejorar la infraestructura del municipio y, sobre todo, a generar empleo. Archidona, cultural, la de ayer, la de hoy, historia y presente. Archidona pone a disposición de sus vecinos y vecinas y de todas aquellas personas que quieran visitarnos un rico y variado ciclo anual de actividades lúdicas, culturales y festivas encaminadas tanto al desarrollo de la comunidad como al disfrute individual, contribuyendo a la calidad de vida y al estado del bienestar. Por citar algunos ejemplos, curso de verano de la UMA, festival de cine, Semana Santa, Feria de Agosto y Romería, Feria del Libro, del Perro, Sambra Morisca, jornadas sobre la historia y el patrimonio de investigación en la revista Raya. En estos años se han alcanzado también logros importantísimos como la ampliación y modernización de la biblioteca pública y la creación de una oficina municipal de rehabilitación del patrimonio. Y no podemos olvidar el trabajo realizado en materia de recuperación de la memoria histórica, una labor de investigación histórica y de justicia y homenaje a las víctimas sin voz, pero nunca olvidadas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Archidona ajardinada. En ella todo gira en torno a un nuevo modelo de ciudad. Actuaciones que han permitido la eliminación de barreras arquitectónicas y siempre como norma, allí donde el espacio lo ha permitido, la instalación de un jardín o unos bancos. Instalaciones de parques infantiles y de parques saludables, ampliación y reforestación del parque periurbano, habilitación de rutas y senderos saludables. Todo un programa de actuaciones dirigidos a la mejora de nuestra salud, fomentando la actividad al aire libre que nos permite no solo mejorar nuestra calidad de vida, sino también poder disfrutar de los bellos parajes naturales que tiene el término municipal de Archidona. Archidona, proyectos emblemáticos. En estos últimos años, una serie de proyectos se han convertido en hitos de la nueva Archidona, siempre orientados al uso y al disfrute de la ciudadanía. La transformación del antiguo colegio menor en sede del ayuntamiento, en ese entorno mágico de la Plaza Ochavada, recuperando aquellas raíces arraigadas en 1786 que hicieron de la preciosa Plaza Nueva el hogar natural de la casa consistorial. El edificio de la silla, como ya hemos mencionado, pasó a contener de nuevo el alimento, aunque en este caso el grano se convirtió en libro, para alimentar el conocimiento y el espíritu. La biblioteca pública, Dr. Ricardo Conejo Ramiro, tenía ya una nueva casa abierta para todos y para todas. Nunca han quedado en el olvido nuestras barriadas y en ellas se han llevado a cabo actuaciones como las construcciones de edificios de usos múltiples, tanto en la Huerta del Río, Estación de la Romera y Estación de Salinas. El molino Don Juan ha conocido un importante remozamiento como espacio destinado al nuevo recinto ferial que tanto necesitaba la ciudad. El singular edificio del silo convertido en centro de jóvenes y en un lugar de encuentro de participación juvenil y también desarrollado con participación ciudadana de los jóvenes. El nuevo centro de salud venía a garantizar un espacio de mayor calidad para la debida atención médica de los archidoneses y archidonesas. Castillo y muralla, testigos de acontecimientos históricos importantísimos para Archidona y Andalucía, han sido restauradas para su plena puesta en valor, contribuyendo a enriquecer ese paisaje cultural y natural que representa el Cerro de Gracia. Con esos dos referentes emblemáticos de nuestro patrimonio histórico, como son el recinto amurallado andalusí y el santuario de la Virgen de Gracia. Y con los restos, junto con los restos de la antigua mezquita. El centro de interpretación inaugurado en su recinto aporta al visitante las claves para el conocimiento, interpretación y disfrute de tan singular entorno. A los pies del cerro, una ciudad Archidona, conjunto histórico por cuya conservación, puesta en valor y difusión de trabajo del día a día desde las diferentes delegaciones municipales. Archidona Deportista. Desde el Ayuntamiento y el Patronato Municipal Deportivo se ven con orgullo los logros alcanzados por los jóvenes deportistas archidoneses y, sobre todo, la asistencia de los más jóvenes a las escuelas deportivas, signo de futuro. Junto al deporte de competición siempre ha existido una apuesta seria por mejorar las instalaciones destinadas al mantenimiento físico de todos y muy especialmente de los mayores. Fruto de ello es la creación del parque saludable y las instalaciones de la piscina climatizada. Archidona asociativa y solidaria. La actividad social es un referente esencial en la vida del ser humano. Para que una sociedad avance, se necesita la suma de gente que preste su esfuerzo y su tiempo para ayudar al desarrollo integral de la comunidad. El esfuerzo colectivo es necesario para alcanzar una mayor y mejor puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, de nuestras tradiciones y para intentar conseguir el mayor grado de justicia social mediante la solidaridad de todos y hacia todos. En este sentido, es justo recordar y agradecer el trabajo incansable de las asociaciones y cofradías de Archidona y de sus barriadas y su colaboración con el Ayuntamiento. Obviamente, el debido reconocimiento a todas aquellas otras instituciones públicas con las que se ha trabajado en la puesta en marcha de proyectos y programas de inclusión social, ayuda alimentaria y otros muchos más. Y finalmente, tras hablar de Archidona, por la que ha luchado y con un justo reconocimiento a la persona de Manuel Sánchez, quiero decir lo siguiente. En un país como el nuestro, donde los casos de corrupción abundan e indignan a los ciudadanos, es importantísimo destacar que nuestro alcalde se va como entró, ligero de equipaje, como dijera nuestro gran poeta Antonio Machado. El único enriquecimiento, y no poco, ha sido la satisfacción de haber trabajado en su pueblo, desde su pueblo y por su pueblo, como alcalde. La honestidad asentada en valores éticos y defendiendo siempre los principios republicanos han sido su hoja de ruta durante estos largos años. Tu vocación de médico y tu juramento hipocrático te han guiado también en la política, poniendo como norte la lucha por la salud de la sociedad y contra todos los sufrimientos de los más desfavorecidos. Querido alcalde, con tu forma de ser, con tu forma de entender la vida y el bienestar social de los vecinos y vecinas de Archidona, has conseguido que la gente se ilusione, participe y transforme su ciudad, convirtiéndola en todo un referente a nivel comarcal, provincial y en algunas propuestas incluso a nivel nacional e internacional. Te vas como alcalde, pero te quedas como concejal, importante elección para la vida política de los pueblos. Te quedas como un ciudadano más, compartiendo con todos el camino que tú mismo has abierto. Continuarás siendo como hasta ahora, un militante comprometido con tu grupo político y con Archidona. Todo ello permitirá que nuestro pueblo pueda seguir aprovechándose de tu activo humano, de ese activo que tú representas, de tu experiencia y de esa incansable voluntad y capacidad de trabajo para seguir mejorando el bienestar social y la felicidad de los archidoneses y archidonesas. Querido Manolo, quizás sea un momento en el que sobren palabras, pero sirvan las ya dichas como testimonio de nuestro reconocimiento y agradecimiento por tu esfuerzo y trabajo por Archidona y por todos sus vecinos y sus vecinas. Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, a los tres portavoces del Ayuntamiento de Archidona. Gracias por vuestras palabras y gracias por vuestro aliento en esta nueva etapa que empieza a partir de hoy. Decía Aristóteles, piensa como piensan los sabios, pero habla como habla la gente sencilla. Hemos sido un equipo de gobierno ambicioso en nuestra gestión, pensando que Archidona y sus habitantes son merecedores de los mejores servicios como en cualquier otra ciudad. Pero a la vez, hemos estado permanentemente en diálogo con la ciudadanía, desde el respeto, conscientes que su aportación es la mejor garantía para conseguir la Archidona que todos queremos. Vecinos y vecinas de Archidona, miembros de la Corporación Municipal, señor Vicepresidente de la Junta de Andalucía, alcaldes, concejales de poblaciones vecinas, compañeros de formación política, gracias por vuestra presencia hoy aquí, en este acto que significa el final de mi responsabilidad como alcalde de Archidona. Hoy hago efectiva mi anunciada dimisión como alcalde. Como dije ante los medios de comunicación, entiendo que la presencia en los cargos de representación pública debe ser limitada en el tiempo. Cada cual debe entender cuándo y de qué forma debe dar por finalizado su mandato. Yo entiendo que ya ha llegado el momento de dejar paso a otras personas y a renovadas ideas. Tomada la decisión de no volver a presentarme a la reelección, entiendo más beneficioso para nuestra ciudad que el relevo en la alcaldía permita un tiempo para poder ayudar y cooperar con el nuevo alcalde. En 2003, la ciudadanía de Archidona decidió confiar en el Grupo de Izquierda Unida para gestionar nuestro ayuntamiento, una confianza que se vería revalidada e incrementada en voto y concejales en 2007 y 2011. Los archidoneses y archidonesas deseaban un cambio para la ciudad y vieron en los hombres y mujeres de Izquierda Unida el medio para llevarlo a cabo. Desde entonces, he desempeñado las funciones de alcalde al frente de un equipo de gobierno con otra forma de entender y hacer política, otra forma de gestionar el ayuntamiento desde tres perspectivas: la transparencia, la participación y potenciando la imagen de Archidona. Mayor transparencia en la gestión para que la ciudadanía sea plenamente consciente de lo que ocurre en su ayuntamiento. Todavía recuerdo cómo el primer acuerdo de aquel nuevo ayuntamiento autorizaba a las cámaras de la televisión local a retransmitir los plenos, algo hasta entonces prohibido. Abrir el ayuntamiento a la participación ciudadana, donde los vecinos y vecinas pudieran no solo opinar y proponer como hasta entonces, sino lo que es más importante, decidir qué se hace. Un modelo de participación universal, donde cada persona tiene la misma capacidad para decidir, sin que nadie pueda arrogarse la representatividad de los demás. Un proceso materializado en los presupuestos participativos, donde somos referente nacional e internacional. Apostando por el asociacionismo como forma de articular la sociedad de Archidona y como medio de aunar voluntades e intereses de los diferentes colectivos. Ha sido espectacular el incremento de asociaciones habidas en estos años. Y, naturalmente, relanzar la imagen de Archidona, haciéndola una ciudad de referencia en la comarca y la provincia, ocupando el lugar que merece en el territorio. Es el momento de hacer balance y de rendir cuentas, de poner sobre la mesa los objetivos logrados en estos años al frente del Ayuntamiento de Archidona. Tal y como nos planteamos desde el principio, hemos aprovechado todas las oportunidades para cambiar nuestra ciudad, con nuestros propios medios y recursos, pero también colaborando y pidiendo la implicación de otras administraciones. El resultado de esta dedicación ha sido una importantísima mejora de las infraestructuras municipales al servicio de la ciudadanía. Ya se ha dicho aquí, desde este nuevo ayuntamiento donde nos encontramos, que ha servido para revitalizar el espacio emblemático de la Plaza Chavada, pasando por la Biblioteca Municipal, el nuevo tanatorio, la nueva dependencia de la comisaría local o el nuevo centro de salud, apostando por mejorar y ampliar las instalaciones deportivas como la climatización de la piscina municipal, la ampliación del polideportivo o el nuevo campo de fútbol, destinadas todas ellas para el desarrollo físico de jóvenes y mayores, implantando servicios nuevos como el autobús municipal que mejora la movilidad dentro del pueblo. Pero siendo esto importante, lo es más que se hayan abierto espacios para que sea la ciudadanía la que decida, y ejemplos como el Centro de Ocio Juvenil del Silo, determinado, decidido por los jóvenes, o el magnífico parque recinto ferial, planificado y elaborado por el tejido social de la ciudad, es una muestra de ello. Una renovación de la trama urbana decidida y fiscalizada por los propios vecinos y vecinas, mejorando infraestructuras básicas como el saneamiento de la red de agua potable. Ni os podéis imaginar la cantidad de kilómetros de tubería de agua potable que se han instalado en este tiempo, con actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas allá donde era posible o poniendo en valor las plazas como convivencia y disfrute ciudadano. Hemos actuado en todas y cada una de las plazas de Archidona. pero además teniendo presente el ir encaminado hacia la sostenibilidad y la protección medioambiental. Desde el incremento de los espacios verdes con un concepto de jardinería que apuesta por las plantas autóctonas y un menor consumo de agua, hasta la no utilización de elementos fitosanitarios en el control de plagas. La apuesta por la política de fomento del reciclaje y el tratamiento adecuado de los residuos. Soterramiento de contenedores y recogida selectiva, nuevo punto limpio, sellado de la escombrera y nueva planta de tratamiento de escombros. Sabed que para cualquier residuo que produzca en nuestro pueblo existe un contenedor específico y un tratamiento específico. Continuando con la mejora de la red de agua potable que evite las pérdidas y mejorando la calidad del agua gracias a la descalcificadora. O poniendo en uso infraestructuras que ya estaban construidas pero que necesitaban de inversiones complementarias como fue la interconexión de los depósitos de agua municipal. Todo por mejorar la gestión de un bien escaso y básico como es el agua, sin olvidarnos de la reciente implantación de un cupo de 6 metros cúbicos de agua al trimestre gratuitos por domicilio. Mejoras tanto en el núcleo urbano como en las pedanías. A las tres se han dotado de edificios de uso ciudadano, se le ha renovado la red de abastecimiento de agua y se le han realizado obras de prevención de inundaciones. Toda esa inversión ha supuesto una actividad económica para las empresas locales con la consiguiente generación de empleo, porque esta ha sido otra de las características de nuestra acción política. Trabajar con empresas locales como la mejor manera de potenciar y mantener el tejido productivo local. Porque combatir el paro y generar empleo ha sido una constante a lo largo de estos años mediante la creación de suelo industrial que permita la implantación de empresas. En este tiempo se ha triplicado el suelo industrial municipal, pero a su vez se ha puesto en el mercado a un precio asequible, consciente de lo importante que era la generación de riqueza y empleo. A ninguna propuesta generadora de empleo se le han cerrado las puertas. Al contrario, nos hemos situado al lado de ellos para facilitarlas, agilizarlas y gestionar sus iniciativas con otras administraciones. También en esta actitud receptiva hacia la iniciativa privada hemos cambiado la forma de actuar en relación a otros tiempos. Lástima que la crisis económica actual haya supuesto un freno a toda esta iniciativa. En cualquier caso, el potencial que supone está en el corazón de Andalucía y con esa infraestructura está ahí, preparando para aprovecharlo en el futuro. Permanentemente atentos a la ciudadanía, a las circunstancias que nos afectan y en continua comunicación con los vecinos y vecinas para dar respuesta a sus necesidades sociales y más en estos momentos donde muchas familias no tienen ni lo más básico. De ahí que hayamos sido un ayuntamiento pionero en destinar parte del dinero municipal a poner en marcha planes de empleo municipales, 5 años ya teniendo ese compromiso con los parados de la ciudad con más de 200.000 euros anuales para hombres, mujeres y jóvenes. Por tanto, hemos sido la primera administración pública que dio respuesta a la que es el mayor problema en estos momentos, el desempleo, el paro. También hemos impulsado el autoempleo con ayudas a fondo perdido para los autónomos, en especial para los jóvenes, o poniendo a disposición de iniciativas productivas naves industriales como viveros de empresas. Pero junto a estas medidas de fomento del empleo se han impulsado medidas solidarias. Así, el proyecto del Economato Solidario para adquirir productos básicos de alimentación e higiene personal con reducciones del precio en los productos de hasta un 66% en función de las circunstancias de la familia es una realidad desde hace un año, dando cobertura a día de hoy a más de 56 familias y a unas 175 personas. Programas de ayuda de alquiler, ayudas para material escolar o ayudas de emergencia. En estos momentos, las medidas sociales son imprescindibles para nuestra sociedad y de ahí que las partidas presupuestarias de carácter social se hayan mantenido e incrementado pese a la disminución del presupuesto municipal, porque constituye una prioridad. Para nosotros, las personas son lo primero. Hemos apostado decididamente por un nuevo espacio productivo como es el turismo, de la mano del sector de la hostelería local, aprovechando los recursos naturales del municipio y su importante patrimonio. La apuesta por poner en valor este patrimonio debe entenderse como una inversión en un terreno generador de empleo como es el turismo. Así, la apertura del Museo de la Ciudad, del Centro de Interpretación del Cerro de Gracia o la importante rehabilitación de la muralla del santuario o la propia Oficina de Rehabilitación del Patrimonio son iniciativas que defienden nuestras señas de identidad y a la vez son oportunidades para el desarrollo turístico. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin futuro. Es fundamental para los pueblos porque determina la propia identidad y es fundamental para el desarrollo de las personas y en estos momentos de crisis económica con más razón. Además, la cultura se convierte en un elemento potenciador y dinamizador de la actividad turística y en consecuencia para la generación de riqueza. El amplio ciclo festivo cultural anual con eventos de relevancia en el ámbito andaluz han servido de plataforma de difusión y conocimiento de Archidona en todo nuestro entorno. Desde el carnaval al festival de cine, desde la Semana Santa a la Feria del Perro o pasando por la Feria de Agosto a la Zambra Morisca. Todo son señas de nuestra propia identidad y motivo de difusión y desarrollo turístico de Archidona con la consiguiente generación de riqueza. Una importante actividad cultural que se nos reconoce como un pueblo de referencia fuera de nuestras fronteras y que es fruto de la propia inquietud de sus habitantes, que son los auténticos protagonistas de estas actividades. Desde el Ayuntamiento somos simples facilitadores y colaboradores de esta iniciativa ciudadana que recorren las distintas facetas de la cultura, como la música, con la escuela municipal, las bandas de música o los propios coros existentes, talleres de pintura, literario, de teatro y audiovisuales, o la propia edición de publicaciones literarias que recogen iniciativas locales y comarcales. En definitiva, una visión de Archidona desde diferentes prismas que han permitido interactuar en colaboración con la ciudadanía para llegar a la Archidona actual, más moderna, abierta, culta y solidaria. Basta comparar la Archidona de hoy con la Archidona de 2003 para ser conscientes del cambio habido. No solo ha cambiado la ciudad, sus calles o su edificio. El cambio más significativo ha sido la transformación de los vecinos y vecinas que son protagonistas de esas transformaciones, dando paso a una ciudadanía más activa y dinámica. Toda esa transformación no ha ocurrido porque sí. Es fruto del trabajo y la dedicación de concejales y concejalas que han tenido la responsabilidad de gobernar con dedicación plena a su ciudad, pensando en el interés colectivo. Un concepto de la política como mecanismo para servir a la ciudad y no para servirse de ella en beneficio propio. Así, cada uno cuando ha finalizado su etapa como cargo público, ha vuelto a su puesto de trabajo si lo tenía o ha seguido en el desempleo si esa era su situación. Por todo ello, quiero hoy aquí agradecerles su trabajo. Ahora que tanto se cuestiona su dedicación, sin ella esta Archidona no sería lo que es. Hoy renuncio a la alcaldía de Archidona, un tiempo que para mí ha sido apasionante, un orgullo haber gozado de la confianza de mis vecinos y vecinas. Siempre he tratado de ser el alcalde de todos, desde el respeto, la sinceridad y la cercanía. Han sido 11 años de permanente contacto con la ciudadanía, compartiendo su día a día, sus preocupaciones, sus alegrías y tratando de buscar solución a sus problemas. Funciones de alcalde que, como ya se ha dicho aquí, he compatibilizado con mi trabajo como médico. La alcaldía no me ha dado un sueldo alguno, me ha aportado algo mucho más importante, la inmensa satisfacción de mejorar mi ciudad y la calidad de vida de sus habitantes y el percibir el cariño y el respeto de la mayoría de mis convecinos. Este ha sido el mejor premio a mi dedicación. Naturalmente, también ha habido momentos difíciles, momentos amargos, pero esos los vamos a olvidar. Vamos a quedarnos con lo positivo para mirar el futuro. Creo que las personas tenemos esa capacidad para olvidar los errores y mirar siempre con optimismo el futuro. Así que todas esas circunstancias amargas que tuve que pasar junto a mi compañero Juanjo las dejamos atrás en el balance de esta gestión. Por el contrario, esta doble función, alcalde y médico, ha significado renuncia en la esfera personal, menor tiempo para disponer de él que han sufrido compañeros, amigos, pareja y familia. A todos ellos quiero desde aquí trasladar mi agradecimiento por su comprensión, en especial a dos personas que son quienes más han sufrido esta falta de tiempo. A mi madre, que por temas de salud no puede estar hoy aquí, como a ella le hubiera gustado, pero que gracias al telechato lo verá más adelante. Y a Juan Antonio, gracias por vuestra paciencia y vuestro apoyo. Sin ellos no habría podido llevar esta tarea hasta aquí. A partir de ahora toca recuperar el tiempo atrasado con compañeros, amigos, pareja y familia. Hoy dejo la familia, pero tener por seguro que no dejo mi compromiso con la ciudad, con mi gente y mi organización política. Estaré presente durante este año como concejal para ayudar y cooperar con el nuevo alcalde. Pero desde aquí quiero pedir el mismo apoyo que me habéis prestado, para el cual quiero pedir desde aquí el mismo apoyo que me habéis prestado a mí. Pero un apoyo sincero y en absoluto de tutela en sus actuaciones. Solo quien no me conoce puede insinuar que intento tutelar o gobernar en la sombra. Y por supuesto, después de este año, cuando sea un ciudadano de a pie, también seguiré comprometido con mi ciudad. La política es mucho más que el ser cargo público. Es sobre todo compromiso con la sociedad, con el vecino y conseguir la justicia y el bienestar común. Para eso no es necesario ser cargo público, basta con ser ciudadano comprometido. Se abre una nueva etapa en el Ayuntamiento y en nuestra ciudad. Una nueva etapa ilusionante, similar a la que arrancó en el 2003. Aprovechémosla. Aunemos voluntades, miremos para el futuro de Archidona y vayamos a una con el nuevo alcalde, ayuntamiento, ciudadanía y tejido social de la mano, por encima de intereses personales o partidistas, para seguir mejorando la ciudad. Vivimos momentos difíciles con incertidumbre hacia los ayuntamientos. Dos circunstancias van a determinar la actuación política en los ayuntamientos. La reforma de la administración local que limita las actuaciones de esta institución y que ha sido recurrida por 3.000 ayuntamientos españoles hace unos días, entre ellos el nuestro. Y de otro lado, la necesidad de que otras administraciones sean más ágiles y no retrasen proyectos creadores de empleo para nuestra ciudad. No es de recibo que esta iniciativa lleve 2-3 años esperando las autorizaciones pertinentes. Y tenemos dos ejemplos, la ampliación de la residencia de asistido o el centro logístico de Caracate. Hay que agilizar los procedimientos. Los pueblos no pueden esperar indefinidamente. Y, por supuesto, seguiremos trabajando y con proyectos futuros necesarios para la ciudad. Y quiero aprovechar aquí la presencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, los parlamentarios andaluces o el que fuese director general de Administración Local, Antonio Maillo, para agradecerles públicamente el apoyo que han permitido que dos proyectos que llevaban años esperando sean una realidad próximamente. La reforma integral del Colegio San Sebastián y la aprobación ayer mismo del anteproyecto de la carretera del Trabuco, que se publicará en Boja en los próximos días, algo vital para esta ciudad. Por lo tanto, una señal más de que seguimos trabajando a diario, que es lo que hacemos en esta casa. Y para terminar, quiero hacer una petición a la ciudadanía de Archidona. Desde la tranquilidad del trabajo realizado y desde el convencimiento de que tenemos futuro, dejemos a un lado las diferencias y miremos lo que nos une. Sintámonos orgullosos de ser archidoneses o archidonesas. Que antes de ver el pero en cualquier actividad o iniciativa, miremos cómo podemos colaborar, participar o enriquecer. No caigamos en las descalificaciones gratuitas. Todo por ese gran objetivo común, que se denomina Archidona. Muchísimas gracias por vuestra atención.